El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Hemos preparado música desde Europa y en la segunda parte algo de África para compartir con ustedes en estos 60 minutos en Identidades y Encuentros. Iniciamos con Al Andalus Project. Este grupo nació en el año 2006 como un encuentro artístico entre músicos dedicados a la recuperación de la música medieval de distintos puntos del continente europeo. El legado centroeuropeo del grupo alemán Stampi se encontraba con la incursión en la música sefardí de los valencianos Lam de Foc, en su momento el grupo español más innovador y reconocido en el ámbito internacional de la world music. De su álbum en vivo, Live in München, escuchemos Al Garnati. Me ha enesimido mí. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar la fusión de la guitarra flamenca del alemán Rafael Tachuela con la percusión egipcia de Hossam Ramzi. Ellos grabaron en 2003 el álbum flamenco árabe. De este álbum vamos a escuchar a continuación Alcántara. Thank you. Seguimos. Desde Irán vamos a escuchar a Niyaz. Este grupo se formó en 2005. La música de Niyaz está descrita como música mística con un toque vanguardista. Es principalmente una mezcla de misticismo sufi y electrónica trance. Niyaz adapta sonidos procedentes del folclore persa, indio y mediterráneo, canciones y poemas principalmente del místico sufi Rumi, con la instrumentación occidental, electrónica y programación. De su álbum en vivo en París, escuchemos Mazar. Oh, A continuación, ¿qué les parece si escuchamos a Amos Hoffman? Él es guitarrista e intérprete de oud israelí, conocido mundialmente como pionero en fusionar los ritmos y temas melódicos de Oriente Medio con el jazz moderno. Amos Hoffman nos interpreta a continuación Azúcar Morena. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos de regreso. En esta segunda parte vamos a escuchar algo de blues. Una de las figuras más importantes del siglo XX y siglo XXI es Taj Mahal, quien ha jugado un papel enorme en la rehabilitación y la preservación de las tradiciones acústicas del blues. Además, se ha tomado muy en serio el rol de musicólogo y se ha interesado por diferentes músicas de diferentes países y lugares del mundo. Junto a él, Toumani Diabaté grabaron en 1999 un álbum. Toumani Diabaté es uno de los más grandes músicos africanos. Vino al mundo en Bamako, capital de Mali, en 1965, en una familia de griots, casta de músicos historiadores, que cuenta con 71 generaciones de ejecutores de kora, arpa de 21 cuerdas originaria de África Occidental. Como les decía, los dos grabaron un álbum en 1999, que lleva por nombre Kulanjan. De este escuchemos Catfish Blues. Mountain Jack. Escuchando Identidades y Encuentros. A continuación escuchemos a Momo Wandel Suma. Él fue un cantante, compositor y saxofonista de Guinea, muy reconocido por su característica principal, que era su voz grave. Él nos interpreta a continuación Toco. Thank you. Continuamos. Vamos a escuchar ahora a Baseku Kuyate y su banda Lagón Iba. Baseku nació en Garana, una remota aldea a orillas del río Níger. Es intérprete del goni, ancestral laúd del África Occidental. Junto a él estará Taj Mahal. De ellos grabaron en el año 2013 el álbum Yamako. De este álbum vamos a escuchar a continuación Poye. Thank you. Fandango Blue. Sí. Sí, yeah, yeah. African Blue, yeah, Blue. Yeah. Stash Magic Bread. This from Daddy Piatas, my brother. Oh, Mali. Oh, Escuchábamos a Baseku Kuyate junto a Taj Mahal. Taj Mahal, cuando conoció a Baseku, dijo: es un genio, la prueba viviente de que el blues nació en la región de Segú, en África. Y para finalizar, vamos a escuchar algo más de Taj Mahal. También él viajó a las islas de Zanzíbar. Estas islas pertenecen a Tanzania. Ahí, junto al grupo cultural de música de Zanzíbar, grabó el álbum Kutano. De este vamos a escuchar Países Cercanos. Me despido antes, les invito para encontrarnos el viernes 17 horas. Bright sun shining over the blue sea. I said it was a bright sun shining over a deep blue sea. Fishermen are coming in from the night, and the sails on the horizon, ooh, we in the dark country, ooh, yeah, oh. Big moon at night, full shining through the trees. Big moon at night, just shining through the trees. And the fishermen setting out their nets, ooh, the sails along the coast of the dark country. is fine. My dreams are good. I'm rested in my mind. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día.